sin temor, sin temor. De toda nación del mundo, con valor, con valor. Siguiendo con firmeza la exaltación eterna, vamos con valor, con valor. Llenos de dedicación y con noble corazón, deseamos felices ser, sin la integridad perder. Queremos el ejemplo dar a toda la humanidad. Buscaremos preservar toda verdad. Alzaremos nuestra voz defendiendo a nuestro Dios. Cantaremos en su honor con gran fervor. Somos la juventud que avanza sin temor, sin temor. Toda nación del mundo, con valor, con valor. Siguiendo con firmeza la exaltación eterna, vamos con valor, con valor. ¿Quién habrá de defender la verdad y noble ser, guiando a otros a un mundo mejor? Decisión, hoy proclamo a viva voz, yo voy, yo voy, yo voy. Somos la juventud que avanza sin temor, sin temor. Somos la juventud que avanza sin temor, sin temor. De toda nación del mundo, con valor.